Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decía que íbamos a tener la visita aquí en los estudios de Aspen Punta del alcalde de la ciudad, no, de la jurisdicción de Maldonado, ¿sí? Porque no solamente la ciudad, sino que toda la jurisdicción, todo el entorno de Maldonado tiene mucho también para ocuparse y de repente preocuparse por algunas cosas también, el alcalde de la ciudad, Andrés Rapetti. Buen día, profesor Andrés Rapetti. Buen día. Pretendo no olvidarme de que en definitiva, antes de ser alcalde y después de ser alcalde, vas a seguir siendo profesor. Buen día y por las dudas, profesor titulado, ¿no? Titulado. Un título a la vista. Bien. Y exhibido. Gracias por la invitación, Jorge. Saludos a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, bien, estar con ustedes. Quiero empezar de una forma diferente esta entrevista. Quiero empezar hablando de fútbol. Uy, pero ya sé por dónde viene esto. Pero no del partido, no del partido. Quiero que sepan que el padre de Andrés y Andrés son hinchas de siempre de Deportivo Maldonado. ¿Sí? Inclusive vos jugaste en Deportivo. Sí, jugué en Deportivo también. Sí. Jugué en varios lados, por todos lados. Bueno, pero en Deportivo soy como jugaste. Loco Abreu amateur. Bueno. ¿No coleccionas las camisetas o también las coleccionas? Algunas. Bueno. Y hoy Deportivo Maldonado no juega un partido más. Hoy Deportivo Maldonado juega la Copa Libertadores. Debuta en la Copa Libertadores de América. Un equipo de la capital del departamento. Un equipo de los vecinos de Maldonado. Porque así nació el Deportivo Maldonado. Entonces, quiero imaginar que para ti y para Pepe, hoy no es un día más. Ustedes que son tan seguidores de Deportivo Maldonado, ya sea presencial o por televisión, trata de no perderse ningún partido. Hoy supongo que debe tener una significación importante, ¿es así? Sin duda, Jorge, sin duda. Para mí es, por el volumen que tiene, para mí es el partido más importante de la historia de Maldonado. Uh-huh. La primera vez que se llega a la Copa Libertadores, pero como anfitriones. Un sueño, como ponían recién unos referentes en esos grupos de seguimiento, un sueño que mucha gente tenía, que mucha gente peleó por llegar y mucha gente que quedó por el camino, que se nos fue sin poder verlo hecho realidad. Muchas cosas perdidas. Y entre las cosas perdidas, en este periplo del fútbol profesional, que es el que a nosotros realmente hoy no nos convoca, también se perdió un estadio magnífico. El estadio privado más grande del interior, y se perdió. Es decir, Deportivo perdió mucho patrimonio, ganó muchísimo más, y creo que en el debe y en el haber, sacando el estadio, está muy por encima las victorias que los fracasos en cuanto a lo patrimonial. Y bueno, haberse transformado, fíjense que estamos hablando ya de casi 27 años en el fútbol profesional. Haberse 27 años ya, haber logrado ser una alternativa a Peñarol y a Nacional, que estamos hablando de equipos que entre los dos suman 8 Copas Libertadores, ¿no? 6 Copas Intercontinentales, o sea, haber logrado ser una alternativa y que mucha gente lo visualice así es producto del estar, del permanecer. Un club que estuvo 15 años en la B, fue muy difícil para Deportivo sobreponerse, fueron años de muchísima de muchísimo sacrificio, de humildad. Hubo un momento inclusive que se le cortó la luz de la sede porque no había para pagar la luz, una deuda en BPS no le permitió instalar, como que hizo en su momento, un liceo en el club porque no podía hacer contrato de arrendamiento con ANEP. Es decir, se pasó muy mal en el club. Por eso la gente que ha estado en todo este ciclo profesional que ha sido tan complejo, llega este momento y le mueve hasta las fibras más íntimas, ¿no? Recién recibía, por ejemplo, el saludo de un amigo, Carlos Jiménez, que es presidente de Atlético, bueno, ahora salió después de 7 años, avisándome que va a estar al firme apoyando al club y el hecho que se vaya generando eso, ¿no? Que es un club diferente, que es un club para todos. Para quienes no son de acá, que sepan que en el fútbol amateur, en el fútbol del departamento, el clásico era Deportivo y Atlético. Claro, sí. Y hoy sí. Te llama el presidente de Atlético. Porque Deportivo ha generado eso. ¿Eh? O sea, un club que se va posicionando por encima, también, claro, de todas las rivalidades locales. Y, Y claramente mucha gente lo ve como empecé, ¿no? Como un equipo que bueno, que es la alternativa al tradicionalismo en el fútbol uruguayo, que el tradicionalismo llama Peñarol y Nacional. O sea, y haber logrado eso, bueno, hoy creo que se da un paso más. Y más allá inclusive del resultado, ¿no? ¿Y Pepe? ¿Cómo está Pepe? ¿Está ansioso? Está emocionado. Sí, está ansioso, pero está emocionado. Está emocionado porque ha estado en las verdes, ¿no? Cuando llegan las maduras es como que cuesta. El hincha deportivo es un hincha muy sufrido, además, ¿no? Siempre corriendo de atrás, siempre peleándola. Así que, como le dije, trata de disfrutarlo. ¿Dónde lo va a ver? Es una buena pregunta. tiene una costumbre que es de los viejos guerreros del fútbol, de que quiere estar en el estadio. Tiene algunos problemas de movilidad importantes, pero va a ir. Y además no solo va a ir, sino que quiere ir a una tribuna que no tiene ascensor, o sea que quiere un rato antes para ayudarlo a subir, pero bueno, en definitiva es ese espíritu combativo que tuvo siempre, de que quiere estar, y lo vamos a estar acompañando. Diana, saludo para Pepe, con quien fuimos vecinos en San Carlos, o sea que el afecto y el cariño viene desde mi niñez, ¿sí? Y bueno, siempre la misma persona, Pepe. Siempre lo vi igual a Pepe. Y creo que eso habla muy bien de él. Es una persona que nunca cambió más allá del lugar donde le tocó estar. ¿Sí? No, sin lugar a dudas. Y dejó mucho por el fútbol de Maldonado. Sí, mucha gente no se acuerda que él fue presidente 3 años de la Confederación de Fútbol del Este. Uh-huh. Fue uno de los impulsores de las ligas menores, interiores. Armó campeonatos específicos para ellos, los puso en circulación. Fue en definitiva uno de los grandes artífices de llevar a Deportivo Maldonado al fútbol profesional en el año 95. O sea, ha dejado un legado importante, ¿no? Y hoy lo disfruta. Él como dirigente y yo como periodista deportivo en aquella época anduvimos recorriendo varios departamentos del país también, justamente en congresos de OFI y demás, así que sé de su aporte en ese sentido. Bueno, saludos para Pepe. Y que Deportivo hoy le vaya muy bien. Serán dados. Hoy y en la revancha también. Bueno, y ya que estamos hablando de fútbol, ¿cómo viene el tema de las canchas infantiles de pasto sintético? Bueno, viene bien. A ver, el municipio en su estructura de funcionamiento se apoya muchísimo en las distintas direcciones de la intendencia con quienes articula para hacer el trabajo. Muchas veces con nuestro presupuesto recurrimos a las áreas técnicas de la intendencia, a quienes nosotros transferimos los recursos a cambio de determinadas obras para los barrios. Por ejemplo, para colocar la luminaria, estamos terminando la plaza del barrio Hipódromo, por ejemplo, toda la parte de luminaria nos las hizo la dirección de electromecánica, que precisamente el director es Carlos Jiménez. Para todo el diseño de la plaza nos hizo el área de paisajismo que está en planeamiento. Es decir, nosotros tenemos los recursos y queremos volcarlos aquí. Uh-huh. Y vamos a buscar las áreas técnicas de intendencia que nos hagan el trabajo. Para las canchas sintéticas, por ejemplo, quien se va a encargar de... Bueno, quien sacó el llamado a licitación fue la Dirección General de Deportes. ¿Por qué? Porque las canchas sintéticas es una propuesta inclusive de campaña que teníamos, que era un viejo sueño, ¿no? De hacer realmente la revolución en la práctica del deporte más popular, que es el fútbol infantil. 3.000 niños haciendo fútbol infantil en Maldonado, imagínense. Creamos en el municipio el Fondo de Apoyo al Deporte Infantil y el intendente Antía lo que nos planteó fue hacer un proyecto más abarcativo que fuera para todo el departamento. Entonces, al salir de la jurisdicción del municipio de Maldonado, ya esto escapa y agarra otro vuelo. Lo tiene que tomar la intendencia, no el municipio de Maldonado. ¿Quién? A través de la Dirección de Deportes. La Dirección de Deportes sacó la memoria descriptiva de una licitación. Ahora del 2 de marzo está prevista la apertura de sobres para adjudicar esa empresa. Y una vez, que es una licitación pública, una vez que esté funcionando, lo que hace el municipio de Maldonado va a transferir los recursos a la intendencia para la construcción de canchas a los clubes. Y la intendencia, al mismo tiempo y con la misma empresa adjudicataria, va a construir canchas públicas. Por ejemplo, el mini estadio de La Loma, el Maldonado, el Sedencar en San Carlos, por ejemplo, va a construir una canchita en torno al balneario Buenos Aires, va a construir otra en Piriápolis, y el año que viene seguramente le toque a Pan de Azúcar, a Iguay, así va rotando por distintas localidades. Aspiramos a tener una segunda cancha pública también sintética en Maldonado. ¿Qué hacemos nosotros, el municipio? Nosotros vamos directamente a los clubes de nuestra jurisdicción, a los cuales en el 15 de diciembre de 2001, mira que venimos, esto está muy bien planificado, ¿no? Hicimos un llamado a concurso, tenemos 10 clubes en lista de prelación y vamos a empezar haciéndole a medida que van en función de los recursos que tenemos y lo que nos salga a cada una de las canchas, vamos a ir haciéndole la canchita. Seguramente en la segunda mitad de este año ya estemos en condiciones de empezar los trabajos. Para nosotros, quiero aclarar además que es de la jurisdicción del municipio de Maldonado, ¿no? Para nosotros es un viejo sueño, queremos terminar el mandato haciendo esta revolución verde sintética, que no busca sacar estrellas del fútbol, no pasa por ahí, es otra visión la que tenemos. Lo que queremos es permanencia de los niños en los clubes. Un día más en el club, un día menos en la calle, cita una frase de Club Artigas Junior que está sobre la avenida perimetral, y de eso se trata. Porque nos han dicho, no, porque el pasto natural, que es precioso, y ojalá todas las canchas fueran de pasto natural y ser un verde continuo, pero eso es una irrealidad, porque para tener una cancha así no, tú no la puedes usar. Y si no la usas, ¿dónde entrenas? En el potrero que está al lado, pésimas condiciones, barriales, suspensión de entrenamiento. Con la cancha sintética tú puedes jugar y competir las 24 horas al día. Se larga un chaparrón, tú proteges a los niños. A los dos minutos de tener chaparrón, con una cancha bien hecha, con los drenajes correctamente planificados, tú ya puedes ingresar y entrenar. No se suspenden prácticas, no se suspenden partidos de competición. Entonces lo que estamos haciendo es abrazando a los clubes y caminando junto con ellos en la formación ciudadana de los jóvenes. Con una mirada de género que también es importante destacar. Porque cuando hicimos el llamado concurso, el 30% del puntaje se lo llevaban los clubes que tuvieran la mejor estructura de fútbol femenino. Hasta un punto por niña federada dimos en el concurso. Lo equilibramos de esa forma. Cuando uno larga una base para un concurso, hacia donde quiere dirigir el concurso se reflejan las bases. Esa es la forma de hacer un concurso cristalino, ¿no? No en la arbitrariedad de un tribunal examinador. Están las bases y uno se aferra a las bases. Y cuando el 30% del puntaje se lo lleva cada una de las niñas que esté federada hasta 30 puntos en 100, ahí hay una clara mirada de género. ¿Por qué? Porque el fútbol cada día se está popularizando más hacia las mujeres. Antes se hablaba de promover deportes menores porque eran deportes predominantemente femeninos, como en su momento era el handball, el voleibol o el hockey. Ahora no, si uno quiere tener una visión de género, apoya el fútbol porque las mujeres se están volcando masivamente hacia el fútbol. Hay casi 200 y pico de niñas de estas 3.000 niños que hacen deporte, 260 son niñas y va creciendo. Entonces queríamos premiar precisamente a los clubes que tuvieran esa estructura. Y después a los clubes que tuvieran mayor antigüedad también, porque en cierta medida es un reconocimiento histórico. Hay clubes que tienen 50, 60 años formando niños en nuestro Maldonado, y esos clubes creo que merecían un respaldo especial, ¿no? Así que estamos muy conformes y creemos que ya, repito, en la segunda parte del año empezamos a ver esa revolución en las instalaciones del fútbol infantil, que va a ser acompañado de alguna mejora en luminarias por temas de seguridad, etcétera, ¿no? Bien, te voy a hacer un cambio de tema tal vez bastante brusco. Sí, vos estuviste a cargo del patronato departamental durante mucho tiempo. Sí. Sí, presidí el patronato entre los años 2008 y 2012. Bien. Y antes de eso había estado vinculado como docente de la cárcel. Bien. 2005-2006. Y ahora como alcalde, sé que el otro día visitaste la cárcel. Sí. Después de una pequeña pausa, vamos a hablar de aquella experiencia y de esta visita. ¿Sí? ¿Puede ser? Perfecto. Bárbaro. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. ¿Necesitas una solución logística para tu negocio? ¿Enviar una encomienda a un familiar? La Nave Cargo Postal es tu mejor opción. Llegamos a todo el país en 24 horas. Más de 180 agencias y seguimiento online de tus envíos. Llámanos al 1798 o envíanos un WhatsApp al 097-225-605. Rapidez, eficiencia y precisión. La Nave Cargo Postal.com. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Continúan presentando Fernando García Remates y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Andrés, contame un poquito sobre esta visita a la cárcel de Las Rosas y a su vez también, y de manera paralela un poquito, supongo yo que esta visita te debe haber traído recuerdos de otras épocas cuando estabas al frente del patronato departamental. Sí, efectivamente, como decía, yo empecé a trabajar en la cárcel de Las Rosas en el 2005. Empezamos la primera experiencia ya con el liceo, docentes del liceo número 4, con el profesor Ángel Ramos, coordinando junto con una docente, gran amiga y fallecida, que era Nilsa Caramés, cuando coordinamos juntos esa experiencia. Después, en 2008, se formó el patronato con referentes locales, no solamente la educación, porque había gente de la sociedad civil y mucha gente también de pastoral penitenciaria, además de gente de la educación, y integré el patronato entre 2008 y 2012. Y cuando integré el patronato tuve acceso también un poco más adentro, lo que era el corazón de la cárcel. Pudimos acceder a los sectores, en aquella época pabellones, colectivos, después pasaron a ser celdarios, y ahí pudimos ver un poco más lo que era esa interna carcelaria tan, tan tremenda, de hacinamiento, de carencias en general. Nosotros con el patronato llevábamos una vez por mes papel higiénico, jabón, pasta de dientes, porque había gente que no tenía ni los productos de higiene básicos, ¿no? Porque no tenían visitas y porque la cárcel se veía desbordada de pedidos y de ingresos permanentemente, ¿no? Hasta que en 2012 se construye la cárcel nueva, que dio un oxígeno importante y que liberó sectores de la cárcel vieja, que fue lo que empezó a generarse un aula con un tablado, con un escenario, un aula de carpintería, sala de computación, un aula, una sala de música que la fueron equipando muy bien. Eso dio otras condiciones de trabajo que hoy lamentablemente se está viendo amenazada nuevamente por el avance de la población carcelaria, que empieza a provocar hacinamiento nuevamente, ¿no? Bien, entre lo del patronato y esta visita también tuviste una experiencia en el extranjero. Sí, residí en Madrid en los años 2013-2014, y ahí me integré, estuve trabajando en una ONG, la Confraternidad Carcelaria de España, que trabajaba básicamente con dos centros penitenciarios, con el Madrid, la cárcel número 7 de Madrid, la cárcel de Estremera, que era la de las más nuevas que tenía Madrid. Hay 7 cárceles en Madrid, y después con la cárcel de Alcalá de Henares. Esas eran las dos cárceles que nosotros visitábamos. En este caso estaba encargado de la parte de los módulos de lectura, promoción de estudio, y bueno, son realidades totalmente diferentes, sobre todo vinculada al área de la infraestructura, que te dan otro potencial de trabajo, o sea, no podemos comparar. Pero fue una experiencia que te enriqueció. Podemos comparar, pero salimos claramente desfavorecidos en Uruguay, ¿no? Estábamos hablando de una cárcel en Estremera, que es una planicie abierta en plena meseta castellana, con unos fríos infernales, unos calores brutales en invierno, pero en verano, pero en invierno tenían una medida calefacción, inclusive, que hacía más llevadera la estadía. Tenían una piscina de entrenamiento, canchas de fútbol de salón, de parqué, todo de filas de entrenamiento, no es recreativo, quiero aclararlo. Cines para hacer proyecciones, talleres de los más variados, ¿no? Más allá de que el encierro se encierra en todos lados, Jorge, y se vive con la misma angustia, ¿eh? Eso, no, eso no cambia. Son otras cosas que esté donde esté en el mundo, yo ahí me di cuenta que se encierra al fin. Pero hay formas de vivir el encierro y hay potencial del trabajo en función de las infraestructuras y obviamente de la cabeza quien lo llevan adelante. ¿Qué ha mejorado mucho en Uruguay? Ha mejorado mucho la cabeza de quienes lo llevan adelante. Y el otro día lo pudimos comprobar en la visita a la cárcel. Contame, ¿no?, esta visita. Bueno, tengamos en cuenta que en Las Rosas hay un hacinamiento enorme, es una cárcel que los celdarios hoy estaban previstos para 560 personas y estamos casi en las 900. Y eso genera complicaciones porque hay que tomar otros espacios de la cárcel que se pueden utilizar para otro tipo de actividades. En aras de la rehabilitación, si es que vamos a apostar a la rehabilitación, si no vamos a convencernos que la cárcel es un depositario de personas y que ahí pasen solamente con la concepción del castigo, porque la cárcel en sí tiene una concepción castigo, que te arrebata la libertad, pero tiene una función rehabilitatoria. Si renunciamos a la función rehabilitatoria, como sociedad vamos mal. Se haga con más eficiencia o con menos eficiencia, pero eso no puede desaparecer. Y para eso tenemos que tener estructuras productivas en los centros carcelarios o centros de rehabilitación que hagan realidad el nombre, centro de rehabilitación. Si no, sigamos simplemente, digamos, el centro de encierro. Entonces, a través del Consejo Municipal se decidió solicitar una entrevista con el comisario Barceiro y con su equipo de operadores penitenciarios. Nosotros estuvimos ayudándolo este verano, le llevamos un camión cisterna o se habían quedado sin agua en un momento muy complicado, con una situación de alto riesgo que se había generado. El municipio le llevó inclusive un camión cisterna. Estuvimos colaborando también con pintura para el módulo femenino, pero decidimos tener esta reunión que la teníamos pendiente para empezar a tratar de articular un poco mejor con ellos, ¿no? Tuvimos más de 2 horas reunidos también con Jocelyn Romero, uno de los operadores penitenciarios, que además es colega docente, me lo encuentro en los liceos, o sea, que tienen una cabeza que les permite proyectar y confiar sobre todo en que se pueden conseguir cosas. Quiero destacar realmente que han hecho un trabajo productivo muy bueno, sobre todo en la parte agrícola, inclusive con producción porcina, extramuros e intramuros, pero sobre todo extramuros, que es donde hay más espacio, se está produciendo muchísimo. Claro, el rancho, la comida de la cárcel demanda, imagínense, son casi 1000 personas, pero entre internos y policías, que, o sea, es muy difícil que se pueda autoabastecer, pero sí que se ha incrementado muchísimo la producción. Hay bloqueras también, y lo que ellos nos decían que están teniendo problemas, y en eso nos ofrecemos como municipio a ayudar, para visibilizar a Las Rosas como un espacio de producción y que haga un intercambio con la sociedad. A veces llaman a empresas, por ejemplo, con las que están interesados en contactarse por mostrarles un producto y no siempre reciben respuesta. Porque no les interesa, porque miran para otro lado, porque la cárcel queman, incomoda. Y nosotros lo que queremos ayudarlos desde el municipio a desmitificar eso y que se vea la cárcel como un espacio de producción. Porque cuando la cárcel es un espacio de producción, quienes producen son los que están ahí en condición de reclusos. O privados de libertad, como le llaman ahora PPLs, uh-huh. Pero son personas que están recluidas, y son personas que están produciendo, y al producir también están devolviendo también algo a la sociedad, a la cual evidentemente se están ahí porque le hicieron un daño. Entonces, con esa matriz es que nosotros arrancamos, esa es la plataforma para podernos proyectar y apoyar un poco más las estructuras productivas de la cárcel departamental. ¿Y de qué manera? Bueno, por ejemplo, viendo el potencial que está teniendo, el crecimiento que está teniendo con la parte agrícola, hechos pedazos por la seca, pero eso no es ninguna novedad para nadie, que les quitó muchísima de la superficie plantada, les hemos ofrecido la posibilidad de que haya un puesto en la feria que sea con productos agrícolas que se hayan producido precisamente en Las Rosas, para que lo podamos llamar centro de rehabilitación y no, y no cárcel, ¿no? Porque las palabras son muy bonitas, pero las palabras pueden decirte una cosa y la realidad te marca otra. ¿Hablamos de centro de rehabilitación? Sí, perfecto, pero es una cárcel. Entonces, si hay rehabilitación, tienen que haber estructuras productivas. Y eso es lo que el municipio de Maldonado quiere apoyar. Por ejemplo, la posibilidad de que, y esa vuelta de tuerca la tienen que buscar ellos, pero que nosotros le demos un espacio en la feria, en las ferias que ellos quieran. Pensamos en la feria de los domingos, que es la más concurrida, porque tenemos el miércoles en el barrio Imbe, tenemos el jueves en el periodo ferial nuevamente, tenemos los sábados en Cerro Pelado, y los domingos la mega feria de camino de Avenida Iguán. Tener un puesto en la feria para que ellos puedan vender, para que puedan capitalizarse, para que puedan generar recursos para seguir invirtiendo. Hay muy buen taller de artesanías que hemos hecho, le hemos ofrecido un espacio en el mercado central, en la Plaza San Fernando, que lo hacemos el segundo domingo de cada mes. Fue el 12 de febrero pasado y ahora es el 12 de marzo siguiente, donde hay un promedio de 150 emprendedores que llevan ahí sus productos, que venden. Ahí también le hemos ofrecido una salida comercial para toda esa enorme producción. Hay muy buena producción que se hace en los talleres a partir de los conocimientos de carpintería y artesanía. Uh-huh. Los vamos a ayudar también con la construcción de los invernáculos, con nylon de invernáculo, posiblemente con algo de madera. Yo estaba viendo a ver si conseguían por otro lado, tenían algunas donaciones previstas. Es muy amplio el espectro de trabajo. Lo que tenemos que tener es instituciones permeables, receptivas algo tan simple como encontrarle la vuelta y querer ayudar. Y desde el municipio, repito, más allá que lo ayudemos con algo puntual como la asistencia de agua cuando tuvieron problemas de abastecimiento, nos interesa que las estructuras productivas de la cárcel se potencien y por eso ofrecemos lo que tenemos, ¿ah? Que son nuestros servicios, en este caso las ferias, Mercado Central. Andrés, estamos en días más, días menos, en la mitad de este tiempo de tu cargo como alcalde de Maldonado, ¿no? O sea que se está como entrando ahora en la segunda etapa. Después de la pausa, quiero preguntarte y que le cuentes a los oyentes cuáles son los principales objetivos que tenés marcado para lo que queda en este periodo de gobierno al frente del municipio de Maldonado. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Bienvenidos a otra experiencia única en nuestro país. Acomódense bien sus sombreros y súbanle el volumen al mariachi, porque viajaremos a México sin salir de Punta del Este. Desde Las Brisas Restaurant los esperamos para que disfruten de esta experiencia única de comida mexicana en estilo buffet todos los sábados de febrero a partir de las 20 horas. Pasajeros con tarjetas Itaú disfruten de hasta un 25% de descuento. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. En febrero, somos tierra de encuentros y de eventos. El Placer, Zona Joven. Una noche de espectáculos gratuitos para todos. 11 de febrero, La Vela Puerca. 25 de febrero, Solo Rock y Voz, con gran cierre a cargo de Buitres. 4 de marzo, Axel y muchos más. El Placer, un espacio público recuperado para el pueblo de Maldonado. No te lo podés perder. Invita, Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Bueno, ¿qué hay en carpeta, Andrés? A ver, para lo que viene. Bueno, de obras mucho. Abrimos el programa diciendo que estamos encaminados junto con el área de, con el director Walde, el área de dirección de deportes, la licitación de canchas sintéticas. Y además el municipio ahora estamos haciendo un llamado a una otra licitación, que es una licitación en este caso abreviada para la construcción de veredas, que es algo que la gente reclama mucho. Tema que está en estos días, no sé por qué, pero ha tenido un empuje que todo el mundo habla de las veredas. Sí, sí, yo quiero aclarar algo, Jorge. Nosotros tenemos una cuadrilla, uh-huh, que son 8 integrantes, ahora logramos agrandarlo un poco más, que lo que hacemos es emparchar veredas. Van por el centro y los van a encontrar trabajando siempre, permanentemente. Llevamos más en estos años hechas 800 reparaciones aproximadamente. Las contó, el capataz vino con todo el informe de trabajo. Porque se lo pedimos porque son datos importantes para aclarar con la gente. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando todo lo que es la línea de veredas que va desde para que se hagan la idea, del Puentín de Cacho hasta la Intendencia en una acera. Hace 10 días que estamos trabajando ahí. Vamos a pasar por la acera de enfrente. Lo que pasa es que el trabajo es infernal. Solamente estamos hablando del centro de Maldonado, ¿no? Todo lo que es el viejo Damero, ¿no? Que llega hasta, por lo menos, hasta Avenida Roosevelt. Hemos arreglado también en Camacho. Las veredas de Maldonado tienen un problema. Muchas de ellas, primero, ya no se construye más veredas con baldosa. Eso es mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado de arreglar. Y además, muchas veces. Mucho más caro, más claro, caro. Se sale la baldosa y ya te queda un espacio. Ese centímetro que te queda, yo pensando en Pepe Rapetti que arrastra uno de los pies porque tiene dificultad para caminar, ese centímetro de diferencia es la diferencia entre caerte y no caerte, a veces sí, porque te enganchas. Entonces, bueno, cuando se hacen grandes cambios en las veredas, se sacan las baldosas y se hace una capa de material de Portland. Se lo lustra para que quede un poco más prolijo, que quede sin antideslizamiento. Y si no, cuando son parches puntuales, se vuelve a poner la vereda, la baldosa al modo tradicional. Muchas veredas del Maldonado no tienen contrapiso. Fueron hechas directamente, ponían la mezcla, apisonaban el suelo, ponían la mezcla, ni siquiera le ponían una malla luz abajo que le diera consistencia. Por eso ustedes van a ver en el centro, que a veces hay una línea de veredas que se hunde entera, que se hunde, ven que la vereda medio que hay una raya que se va hacia, como que se la va tragando la tierra. Eso es porque no hay contrapiso abajo. Y uno levanta esas baldosas y empieza tic, tic, tic, a sacarlas una por una, tipo dominó, y puede sacar toda la cuadra. De hecho, ya nos ha pasado, hemos hecho pruebas. Entonces, obviamente, hay que seguir emparchando, pero hay que ir construyendo. Ahora, por ejemplo, estamos construyendo, para que la gente lo sepa, en Camino Velázquez y Avenida La Valleja. Ahí estamos. Hoy un oyente se encargaba de decirnos que también se estaban reparando y mencionaba esa zona. Sí, no, pero ahí no estamos reparando, ahí estamos haciendo de vuelta la vereda. De vuelta, sí. Y vamos a seguir trabajando en coordinación con la Dirección de Obras, en este caso, para ver si podemos culminar toda Avenida La Valleja, ¿no? Porque además tenemos un enemigo ahí que son los árboles. Que los árboles son preciosos y hay que tratar de mantenerlos, pero hay árboles, el espumilla, que es estos preciosos, que son flores, sobre todo en calle San Carlos, rompe muy poco la vereda, ¿no? La raíz va hacia abajo. Pero en La Valleja, por ejemplo, tenemos paraísos. El paraíso te levanta hasta la estructura de las casas. Uh-huh. Plátanos, álamos, paraísos. Esos son los enemigos número uno del municipio. Son preciosos, ¿no? Y te cambian la estética de la ciudad, te dan sombra, te dan otra frescura. Pero son complicados porque te rompen todo. Así que bueno, ahora vamos a hacer un llamado. La cuadrilla nuestra va a seguir trabajando. Estamos atendiendo a más reclamos ciudadanos permanentemente. Y vamos a sacar esta licitación, que en realidad es un parche, porque estamos hablando que vamos a poder hacer 40 cuadras de veredas con los recursos del municipio. Del municipio, no de la intendencia, son recursos que recibe el municipio. Nuestro presupuesto básicamente nos lo pasa a la intendencia, pero nosotros recibimos un dinero, que es un 15% de nuestro presupuesto, que lo recibimos a través del OPP, que lo volcamos íntegramente para inversión. Y de esa inversión, por ejemplo, van a salir las canchas sintéticas, de esa inversión va a salir esta licitación de veredas. Vamos a ir haciendo por partes, por ejemplo, porque no se olviden que el municipio es muy amplio. Ya tenemos 6 cuadras de veredas comprometidas con la Unión Vecinal de Punta Ballena en el gran centro comercial de Solanas, que la gente no tiene por dónde caminar. Bueno, ya dijimos, bueno, vamos tras 5 o 6 cuadras, las vamos a hacer el municipio cuando tengamos la adjudicación de la empresa que nos va a hacer las veredas. Tenemos algunas veredas también para hacer mejorar en Joaquín de Viana. Queremos hacer las veredas en el centro comercial, que nos lo ha pedido además la comisión del barrio, en la zona de La Fortuna. ¿Ah? Y en estas pequeñas intervenciones se nos va prácticamente el metraje que tenemos asignado. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de articular con la intendencia para que ellos nos sigan haciendo por otro lado. Acabamos de terminar en estos días, el municipio acaba de terminar en estos días, 15 cuadras de veredas en Cerro Pelado. 15 cuadras. Hicimos un conector. No podemos hacer veredas para todo el barrio. Hicimos un conector desde la calle India Muerta, la principal del barrio, por Cerro de Punta Ballena, donde está la Asociación de Discapacitados Motrices de Maldonado, ADIMO, un conector de accesibilidad. Y después unimos en Sierra de las Cañas todos los servicios del barrio, la policlínica, ahí incluido el fútbol, en este caso Cerresteño, después viene el polideportivo, después viene la UTU, después viene la escuela 107, la unimos toda, o sea que una persona con dificultades de movimiento, silla de ruedas o movilidad reducida, puede bajarse en la parada de ómnibus, caminar y unir todos los servicios por una vereda en perfectas condiciones. Eso es lo que hacemos desde el municipio, porque es hasta donde nos dan los recursos. Tenemos también compromiso ahí en la zona del barrio de las cooperativas, de una zona de veredas que nos han pedido también. Hay otros lugares que necesitan. Le hemos pedido también al área de planeamiento empezar a encarar el tema de la regularización de lo que es el viejo camino del Pantanal, que tenemos la urbanización Las Calas, por ejemplo, ahí que está sobre una avenida que no tiene veredas, la gente camina sobre la calle. Es decir, hay muchas cosas que nosotros constatamos, pero la ciudad es enorme, Jorge. Los fraccionamientos no paran de aparecer, que es trabajo para la gente, pero nos dejan una ciudad tremendamente extendida. Hay barrios que no tienen servicios todavía y hay barrios nuevos que empiezan a reclamarlos. Y ahí está el municipio, ¿no? Con su presupuesto, que es acotado para lo que es el municipio, la región, tratando de articular con la intendencia para poder ir a darle servicio a los barrios. Porque no se olviden también que no solo nos piden veredas, te piden bacheo, hay que pedirlo a vialidad urbana de calles, te piden pavimentación con vialidad urbana también, te piden luces, hay que trabajar con electromecánica, venimos por un refuerzo luminario ahora en jardines de acuario, nos están reclamando unas luces también en 14 de febrero que ya le hemos pedido del otro lado de la ciudad, nos piden recolección de residuos, eso hay que interceder a través de la Dirección de Gestión Ambiental con la empresa Ecotecno, que es la que tiene tercerizado el servicio, nos piden podas, que hay que hablar con la cuadrilla de aseo urbano. Entonces es tan amplio el espectro de trabajo y tratamos de estar en todos los lugares que podemos y siempre hablando con los vecinos sabiendo los tiempos de la intendencia, decir qué se puede y qué no se puede. Y si algo va a demorar tanto tiempo, y después el compromiso nuestro para que cuando ese tiempo se cumple, se pueda hacer la obra, ¿no? Bien. Se nos está cumpliendo el tiempo que tenía para la charla contigo. Está muy interesante. Que también hay que respetar. Pero bueno, imagínense lo que es Maldonado, bueno, la ciudad que más crece del país, bien, para darle servicios. Pero es muy difícil. Tírame dos o tres títulos de dos o tres cosas más que tengas ahí como en foco, como temas principales que vos le querés entrar antes de que termine este periodo de gobierno. Queremos potenciar... Los principales desafíos en ese sentido. Bueno, potenciar definitivamente lo que es el apoyo a emprendimientos productivos. Nosotros tenemos un área, unidad social que estamos armando en el municipio, que ya tiene resultados tangibles para mostrar. Tenemos una planta de elaboración que construimos en el barrio Hipódromo. Uh-huh. Tenemos 11 emprendimientos productivos de microempresarios, digamos, pequeños empresarios artesanales, hijos de la pandemia, que se reconvirtieron durante la pandemia porque perdieron su trabajo, que colocaron sus mercaderías en nuestro mercado central, que fue una construcción de estos años, ¿ah? Que los capacitamos a través de los cursos de INEFOC como condición obligatoria para poder acceder a nuestra planta, y producen en nuestra planta y ya están vendiendo a cadenas de supermercado, inclusive algunos están estableciendo contactos para poder exportar. Y es gente que se vinculó a través de emprendimientos productivos, o por lo menos empezó a despegar gracias al apoyo que le dimos a nuestra planta de elaboración. Vamos haciendo camino al andar, pero eso es un objetivo, es seguir creciendo, porque esa gente se va a consolidar como empresarios, va a tomar personal, va a generar trabajo, y eso es un municipio cercano, que da oportunidades y te brinda todo para que te consolides como pequeño empresario, ¿no? Bien, nos encontramos dentro de un tiempo y seguimos charlando. Siempre a las órdenes. Gracias por estar acá. La conversación hasta ahora fue con el alcalde de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.